Ha llegado el momento del debraye. Sean bienvenidos al podcast de Geekari. Hola a todos, estamos aquí en el podcast de Geekarios. Esta es nuestra sexta entrega. Estamos aquí Papá Goriot, Leonardo DiCaprio con G de gato, Barnard, Zombie de Chanel y Poptimus Prime. Y esta vez nos toca hablar, aprovechando que acaba de salir ya el Mortal Kombat 10 y estamos muy emocionados por jugarlo y decirles cómo está, queremos aprovechar la oportunidad para hablar de algo que pues es un tema muy importante y muy... controversial. Muy controversial, exacto. Algo que empezó justamente hace 22 años con Mortal Kombat. Exacto. Para dar un poco de brief histórico, hace 22 años salió el primer Mortal Kombat en una consola, no estoy seguro, o en arcade. Primero salió en arcade y con toda la sangre roja, Johnny Cage volando cabezas. Sí. Y después hicieron el salto ya a consola. A consola que fue al Super Nintendo. Al Super Nintendo. Sí, al Super Nintendo. Super NES. Entonces, esto para la gente de que tenía una consola de Nintendo, que era como la única consola pues más popular en ese entonces, siempre el enfocada, Genesis. Y el Genesis, exacto. Pero solo los perdedores tenían Genesis, ¿no, Bernard? Sí, era como... Tuve Super Nintendo toda mi vida, Nintendo, Super Nintendo 64, y de ahí mi vecino cool, yo igual, el güero, así le decíamos, tenía el Sega Genesis. Pero el Genesis no era como el Pepsi de la Coca-Cola de Nintendo. Sí, pero tenía el juego con el que te venía, no era Mario Bros, que... Era uno de donde te transformabas Altered como en uno. Beast. Altered Beast. Ahora cabe mencionar que el Genesis, a diferencia de la Pepsi, en este caso como lo mencionas, tenía mucho más bits por segundo de lo que tenía el Nintendo. Se llama chingón. Eso el sí, problema con el Genesis es que tanto la consola como los juegos eran más caros y es por eso que en nuestro mercado el Nintendo tuvo mucho más aceptación, a diferencia de en Europa, donde el Genesis sí tenía más aceptación que el Nintendo. Y además los juegos, volviendo un poco al tema, los juegos de Nintendo eran como siempre mucho más familiares, ¿no? Eran juegos de Mario, juegos de... Tortugas Ninja, de franquicias, de caricaturas conocidas, de personajes un poco más amigables. Era una línea muy familiar, ¿no? Exacto. Que sí, aunque eran violentos, entre comillas, o sea, sí eran golpes, peleas, pero nunca nada como gráfico. Exacto, que ¿no? Que si tu mamá te veía jugando, no se iba a enojar. No se enojaba. Hasta sí, que tu mamá te vio jugando como Mortal Kombat... ¡Pum, vale! Es que fue por el hecho de que en los de Nintendo casi nunca veías humanos. Exacto. Entonces, un par de ranas están peleando, no pasa nada. Claro, porque si lo piensas, por ejemplo, Duck Hunt era muy violento. Estabas Mario disparando Bros. Era muy violento. O sea, claro, imagínate cuando salta con un Goomba, o sea, el güey mata a los personajes aplastándolos. Los destripa, claro. Si fuera como claro, más. Y nadie piensa en la familia de los Goombas. ¿No? Y también las tortugas, las quita del caparazón y usa su caparazón para aventarlo. Imagínense, exacto, que Mario Bros. Fuera hiperrealista. Creo que alguna vez vi un video. O sea, las tortugas estarían asqueroso. Y Mario mata a Yoshi para salvarse él a cada rato. Me parece que es a partir, ¿no? En el Super Nintendo. ¿Desde el 3? En el Mario World, en Super Mario World de cuando entra Yoshi. Cuando entra Yoshi. Yoshi te da un triple salto porque es salto normal, luego Yoshi hace esta cosa como que flota tantito y después puedes saltar de él y alcanzar plataformas altas en caso de que no la hayas logrado. Y lo traicionas, hecho, lo tiras al vacío, ¿no? Sí, de hecho, usas. Si quieren ver un poco más sobre esta traición, chequen el video, búsquenlo en YouTube como Super Mario World Yoshi Song y ahí va a estar. Perfecto, pero entonces saliendo un poco, regresando a Mortal Kombat, fue la primera vez que se empezó a discutir de una manera mucho más seria sobre un sistema como el de las películas para ver que haya un rating y que no se le venda juegos violentos a los menores de edad, ¿no? El famoso ESRB. ESRB. ¿Qué sabemos a alguien qué significa? International no, System of ¿sí? Babiness. Podemos especular Entertainment Estamos System Super Rabiosos. Claro. Entertainment System Babiness. Fusines. Bueno, el chiste es que era una sistema de clasificación sigue que antes no existía. Sigue siendo. Y que antes no existía, antes los juegos eran. Sí, o sea, antes se asumía no... que todos los juegos eran para niños. Exacto. Y para toda la familia y para todas las edades, ¿no? ¿Qué eso en consolas, porque en ordenadores ya había juegos violentos como Doom. Exacto. Hablamos un poco que era un juego donde ibas a matar nazis. Juego súper popular, pero ese mercado siempre estuvo como mucho más aceptado por la gente más grande, ¿no? Creo que también hay una diferencia en que también las gráficas llegaron a un nivel en el que Mortal Kombat eran humanos, ¿no? Los veías y veías una espina dorsal, veías un cráneo, veías cosas que si tanto en Doom veías un dinosaurio gigantesco o un demonio al que le disparabas y salían cuadritos rojos y amarillos, y eso era toda la violencia, ¿no? Claro. Aquí se veíamos a Sub-Zero arrancarle la cabeza a alguien y enseñar su espina y morirse de la risa. Y todavía que le arrancaba la cabeza, el mono seguía gritando. Bueno, obviamente esto, trabajo de Ed Boon, que fue el... Ed Boon y John Tobias, creo John que fue Tobias, los sí. que iniciaron. Sí, todo, o sea, esta fue una publicidad increíble para el juego. Obviamente, si tenías 7, 8 años, querías ese juego, claro. Más no poder. En México el sistema de, no sé si ahora, pero el sistema de rateo no lo respetaba. No. O sea, era como antes ir a cobrar cigarros, mira, que podías ir a comprar. A la fecha no, o sea, vas a la tienda de juegos, va el papá con su hijo y el hijo se lleva el juego más violento. Y lo máximo que puede hacer el encargado de la tienda es decirle, oiga, señor, ese juego no es recomendable para niños. Pero ¡cállate! Así, ¡no digas tu mierda, cállate, cállate, idiota! ¡Eres mi esclavo! Y para que eso pase, es un mal empleado que no quiere vender un juego. Exacto. ¿No? Claro. Es como, sí, pero en Estados Unidos sí lo respetan. O sea, no te venden juego. Es como ir a pedir alcohol. Te piden, exacto, tu ID. Exacto. Es la, sí, diferencia entre comprar chupa en Estados Unidos y en México, que definitivamente necesitas tu ID o que alguien más grande te haga el favor. Exacto. Y tal vez te robe. Claro. Sí. Y aquí, siempre está la opción del hermano mayor que lo tiene y tú lo puedes jugar, ¿no? Luego... Bueno, también algo importante que hay que recordar es que Nintendo, desde el Famicom y después el NES y el Super NES, es que los vendían como Nintendo Entertainment System. Entonces estaban vendiendo un juego de entretenimiento para toda la familia. Uh-huh. Entonces, cuando salen estos juegos violentos, empiezan a aparecer de nuevo, todo el mundo empieza a decir, entonces no es para toda la familia, no todo es para toda la familia. Y eso es como una de las principales razones por la cual sale el ESRB. Porque empiezan a decir, los papás en vez de como preocuparse un poco por lo que consumen los hijos, prefieren decir, no, pues solo ponle una etiquetita a la caja y así si se lo puedo comprar. Es como, ven en la música que no es que no te vendan un disco, pero dice parent... Explicit lyrics. Pero dice, exacto, parent advice. Ajá. Algo y ya no me acuerdo ni cómo, hace años que no veo el sello. Sí. Y es decía, que ya lo, que ahora ya lo hacen los videojuegos, ya te dice si tiene contenido sexual, si dicen groserías. Contenido maduro. Contenido maduro. No, pero sí hay como un hay uno como... Desnudos, sexo, references. Te especifica qué tipo de contenido. Si es violencia, si es sexo, si es armas, alcohol, si es drogas. Si es drogas, o sí, referencia, sí, o explícito. Claro, pues, cualquier Grand Theft Auto debe ser una cosa, un disclaimer así. Que lo triste es que funciona como una cajetilla de cigarros, ¿no? Puedes ver el pulmón ahí podrido enfrente, pero al final de cuentas es un valor agregado en el mundo del videojuego el decir... ¡Ay! Este tiene sangre. Referencia de drogas. Claro, es un poco como la censura siempre va a funcionar para bien del producto, ¿no? Exactamente. Porque claro, desde que te prohíben un libro en la Edad Media, o sea, era el libro que la gente más buscaba y la gente más quería. El disco que prohibían, cuando salió ¿Dónde jugarán las niñas de Molotov? Que también era la primera vez que se empezaba a escuchar una grosería en una canción, la canción de puto. Sí. Todo el mundo quería, el disco se agotó. Fue la mejor publicidad que le pudieron haber hecho, ¿no? Como Padre Amado, es como... Claro, entonces, realmente la explotación es una de las máximas formas de crear el deseo, ¿no? Claro. De tener eso. Y aparte, me acuerdo, una referencia que se me hace perfecta para esto es que Mortal Kombat es la inspiración para el juego Apocalipsis o Bone Storm en los Simpsons, que le decía, dile a tus papás, cómprame Apocalipsis o púdrete. Y entonces era obvio una referencia a Mortal Kombat, salían huesos por todos lados, salía el güey de seis manos, salía Goro ahí atrás. Que ahí tocaste un gran ejemplo, ¿no? Y igual no es en el videojuego, pero es en la televisión. ¿Qué pasa con Lilo y Stitch? ¿No? Los Simpsons son totalmente para toda la familia, pero dentro de los Simpsons ahí está esta caricatura que es... Dices, Tommy Daly. Yo dije, deja Disney en paz, por favor. Tommy Daly. Estaba pensando en Itchy and Scratchy, perdón. Comezón y rascazón. Yo no vi Lilo y Stitch, pero está buena. Yo sí, pero ¿dónde va? Yo sí la vi. Tu punto... Este va a ser el mejor punto de todos los tiempos porque no sé a dónde va. Claro, Itchy Scratchy, que es obviamente una referencia a Tommy Jerry. Claro. Que también, si lo piensas, es una caricatura... Muy violenta. Y mucho violenta, más vieja que este ESRB, ¿no? Bueno, sí, mucho más. mucho más. Pero la pregunta es, esto se hizo obviamente porque hubo casos donde se culpó a los videojuegos, como si se ha culpado a la tele, como se culpaba antes a los libros. O a la música. O a Marilyn Manson. Marilyn Manson era las decisiones, las malas decisiones que han tomado alguna gente que es personas menores de edad. Mm. En específico, estamos hablando del país del norte, donde es donde más casos de esto se dan y culpan muchísimo a los medios. Pues sí, porque buscan a quien echarle la culpa y es como... Ey, yo lo vi que tenía un videojuego en su casa. ¡Es el videojuego! Claro. Si recuerdan la matanza de Columbine, justo eso es lo que decían. Estos niños se juntaban en la noche a jugar Call of Duty. Y a escuchar Marilyn Manson. Exacto, sí. Y es un cóctel satánico. Sí, exacto. Claro, y está la cita famosa de Manson cuando hizo el documental Moore. Sí. Que le preguntan, ¿qué les dirías a los padres de los... chicos estos que decidieron matar a sus compañeros en la clase, escucharon tu música? Y él muy sabiamente dijo, yo no les diría nada, yo los escucharía, ¿no? Porque es muy fácil echar de chivo expiatorio a todo menos a la familia, el núcleo familiar y que creemos que es... Que sí, porque, digo, aparte, bueno, esto es un poquito ya saliéndonos del tema, pero estudios han demostrado que los que son... Es muy curioso porque dicen que usualmente los bullies o los que hacen este tipo de cosas, este tipo de crímenes, cometen este tipo de crímenes, vienen de familias disfuncionales. Y no, al estudios han demostrado que solo que vienen de familias, pues buenas familias. Entonces, ¿qué es una buena familia? Bueno, más papá, que buena, estables. Familias estables, donde sabes no, donde tu normales. Papá no te quema con cigarros en el brazo. ¿Qué es normal, zombie? Con los valores compartidos, ¿no? Exacto, más que compartidos sería más como donde el papá se escucha, donde la mamá escucha, donde hay una buena comunicación y aún así existe la posibilidad de que pues el hijo salga psicópata. Sí, a veces la gente es psycho. Ahora, ¿creen que esto pueda, o sea, no echar la culpa totalmente, pero creo que tenga alguna influencia? Yo creo que sí, si dejas que consuma... sin ningún tipo de... Si no le das tú un criterio claro, a tu hijo. Es como la pornografía. Exacto, si es tu único tipo de información sensorial del mundo, es como... Sí. Así es el mundo. Sí, es como si llevas a tu hijo al table, pues se va a hacer unas ideas muy raras de relación con las mujeres. Sí, por eso decía como la pornografía, que todo mundo la consume y no... La mínima parte son perversos y fantasías sexuales, ¿no? Pero... Sí, porque sabe que así no es y que es una fantasía realmente lo que estás viendo en la tele. Así como es una fantasía de una peli. Si hubiese un güey por ahí, o señorita, claro, que solo que su único acercamiento a la sexualidad es el porno, cuando llegue con una vieja, pues va a querer hacerle unas posiciones exóticas, ¿no? Podría ser. Pero lo es mismo. Como una falta de información y de crianzas. O puede que las haga bien a la chica. Exacto, así no es. Falta de atención, ¿no? Ajá. Ahora, sí hay casos que son un poco extremos, ¿no? Por ejemplo, todos estos juegos de Call of Duty antes empezaron siendo de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra, los veías un poco viejos. Ahora que, por ejemplo, son en Afganistán, son contra enemigos reales, los cuales en realidad no son enemigos, pero dentro de ese país, de ese consumismo lo son, sí tienen un factor pues, un poco negativo, ¿no? Yo había escuchado, no sé qué tan real sea, no me parecería raro, que los soldados los entrenan con este tipo de juegos de first person shooter. Halo también, o sea... Por ejemplo, yo soy una genia manejando en Grand Theft Auto. No es cierto. No, o sea, Grand Theft Auto, yo difiero. Los reto... A cualquiera que esté escuchando a una carrera en Grand Theft Auto. O sea, de verdad, soy la reina. Y luego en la vida real voy así casi en reversa de tan lento. Así causo accidentes por ir tan lento y soy tan... Sí, bueno, yo también soy el mejor sniper en Grand Theft Auto y... Yo creo que... Nunca agarro una pistola. No, pero digo, bueno, no sé si esos entrenamientos como... Como que te generan más bien mentalidades, ¿no? Por ejemplo... Es cierto que los videojuegos, o sea, no son solo entretenimiento vacuo, tanto pueden ser como obras de arte como pueden ser piezas de propaganda. Tanto pueden ser piezas de propaganda y yo creo que Call of Duty en algún punto sí se volvió una pieza de propaganda muy grande para los Estados Unidos. Pero el entretenimiento en general, ¿no? Claro, o sea, sí, si lo estás comparando con los enemigos en los videojuegos, solo hay que ver las películas de acción del momento y te das cuenta quién es el enemigo. En ese momento de la historia, sí, ¿no? Que cuando salió... Ya fuimos los latinos con el narco. Hace poco está regresando la onda... comunista rusa y árabe. Sí, ahorita los rusos son los nuevos malos. Sí, yo... pobres rusos no tuvieron así más que como 5 años de pausa de ser los enemigos. O sea, desde los 50 Red Skull pues era ruso comunista, todos los enemigos eran comunistas. Rambo. Exacto. James Bond. Los de esta película de los 80s donde invaden un pueblo así en Nebraska los comunistas. ¿Soldados de juguete? No. Sí, soldados de juguete. No, es uno donde llega, de verdad, es la invasión rusa, la invasión roja, a las costas de Estados Unidos, a un pueblo mugroso en California. Y entonces los alumnos de la preparatoria se reúnen como en un grupo de guerrilla para detenerlos. Sacaron un remake. Hicieron un remake que se llama Red Dawn, donde sale Red Dawn, pero hay una versión ochentera, la original. Y ahí está el videojuego que se llama Homefront, pero aquí invade Corea. Exacto. Homefront es buenísimo, pero sí es Corea. Corea, pero es como todo. O sea, lo que es cierto es que todo el entretenimiento, no solo los videojuegos, sino el cine, los cómics, la tele, el radio, la música, es un instrumento que podría ser usado para propaganda. Pero ¿no? Es selectivo, por ejemplo, cuando salió, me acuerdo, el Modern Warfare 2, incluía escenas donde tú tenías que ser un terrorista y matar a unos gringos y matar a gente inocente, pero el juego te dice, puedes no jugar estas escenas. Pero aparte era engañoso porque en realidad eres un agente de la CIA. Exacto. Que se infiltra con los terroristas rusas y entonces... Para demostrar como tu lealtad a los terroristas, este es el famosísimo No Russian, el de Call of Duty es. El famosísimo No Russian de Call of Duty 2, del Modern Warfare 2, donde te avientas a un aeropuerto entero, así matas a un aeropuerto entero de civiles. Y todo, casualties, exacto. Morirían más. Básicamente. En el caso específico de Call of Duty también cabe recalcar que cuando acabas un juego y te quedas viendo los créditos... Lockheed & Martin, US Air Force y varias de estas secciones son parte de los patrocinadores de estos juegos. ¿Sabes también por qué? Porque mucha de la tecnología que usan en estos juegos para ser realistas usan como a las fuerzas militares bélicas como... Sí. Como ejemplo, ¿no? Es como... ¿Cómo le dices cuando... cuando te aconsejan o te dicen si está bien? Advisors para que el realismo de las armas y el daño y todo. O sea, la verdad es que sí, los juegos bélicos les meten mucho dinero y son de los mejores producidos y de los más realistas. Lo cual también es parte de su encanto. Claro. ¿No? Porque es la única manera. O sea, a mí me encanta jugar los First Person Shooter, aunque sé, porque sé que son un juego, ¿no? Y que no por eso voy a salir a matar, pero es lo más cerca que podría estar. Lo que es cierto es, por ejemplo, que sí se haya llegado a estudiar, es que tanto las películas de guerra donde aparecen los marines de los Estados Unidos, tanto como los videojuegos como Call of Duty, cada que salen, sí hay como sí se eleva el número de personas que entran, que se enlistan en el ejército. Mi ejército llegan y dicen, sí va a ser como el juego. Y tienen que lavarle. No, pero es que lo peor es que sí está tan desensibilizados a veces... Que en este documental también, creo que también es de Moore, que va a entrevistar a gente que la manda a la guerra. Los chicos sí dicen que los ponen música cuando están disparando a civiles y parece realmente que están jugando un videojuego y se les olvida totalmente que están matando gente de verdad. Supongo que es una manera de hacerlo, ¿no? Sí. Si recuerdan a todo esto que está pasando con Edward Snowden, el primer video que él sacó es un video de un helicóptero en el cual se escuchan las voces y es un night vision. Ah, sí. Vemos unas personas bajándose de una camioneta, empiezan a disparar, se están riendo y todavía uno de los que está disparando desde el helicóptero dice "It's like a video game, motherfuckers." ¿No? Eso es lo que desensibilizan, eso es a lo que llevan y ahí es donde yo creo que se está pasando la raya, ¿no? Cuando ya pretendes ser demasiado realista, cuando los enemigos no es una cara X random, cuando cada uno tiene una cara y entonces lo puedes ver a los ojos y tomas la decisión de dispararle, de reírte, creo que ahí es donde... Pero sí hay ciertos límites, por ejemplo, a mí en Grand Theft Auto me sorprende y se me hace muy lógico que no haya niños. Claro. O sea, no es una ciudad sin niños. No me había dado cuenta, ¿eh? Exacto. Sí. También en los Fallout nunca hay niños. No, y en el Fallout, creo que es el New Vegas, sí hay niños, pero no puedes dispararles. Están todos contenidos en un nivel y no puedes dispararles, ¿no? Solo que seas como un ranito y bajes un mod para tu computadora. Sí, pero ya. Entonces, ¿en qué momento Grand Theft Auto decidió poner la línea? O sea, porque... Bueno, yo, grande, por ejemplo, sí, no puedo pisar una araña, no puedo, neta, no puedo. Pero ayer pateé un perro para ver, en Grand Theft Auto, pateé un perro para ver qué pasaba, güey. Porque luego sabes que no es un perro. Y luego lo puse pausa y casi me puse a llorar. Yo creo que un budista puede jugar Grand Theft Auto y puede seguir pensando en irse al... Claro, sí, porque es, son píxeles. Es que o sea, no hay niños... Pero si hay así señoritas que son, se ve que tienen una familia, o señoras que se ven grandes, que tienen... todos los santos para de puro machín. No, y entonces, como muy... ¿ves cuando le pones para pegarle y está un poquito lejos? Entonces le da una patada en la espalda y hace una mímica muy realista que se le dobla todo y se va para adelante. Y yo, todo. Y luego digo, esta vieja ni tenía dinero, ¿para qué la maté? Y me voy. Lo que me encanta es que llegas... Lo peor, grande favor. Auto, te saca lo peor. Lo increíble del juego es como el realismo, porque llegas, matas a un güey y el güey de al lado ya te está grabando con su celular. ¡Sí! ¡Te voy a matar a ti también! Es increíble. Saco mi hacha y... O sea, sí es cierto que a mí lo acepto y no lo digo con vergüenza, pero creo que no me parece. A mí me saca lo peor en el auto. Yo a veces dejo de hacer misiones y me subo a dispararle gente, a subir putas, a llevarlas a un lugar escondido, a golpearlas y... Que yo creo que como estábamos hablando ahorita... Qué bueno que tenemos ¿No hacen eso todos? Pseudónimos. ¿Es normal? O sea, yo les digo una cosa. O sea, yo obviamente ya estoy vieja, ¿ves? Me escandaliza cuando hay chichis en los videojuegos. Ah, cuando fuiste al table. ¿Pero porque están mal hechas? Ah, nunca. Sí, están siempre... Vas al table y entonces tienes que agarrarlas y entonces a las viejas, a las viejas, ¿ves cómo lo ves? Ya me desensibilizó. Están bailando las señoritas y entonces tienes que manosearlas y lo único que te impide de manosearlas es el guardia, porque ellas quieren, todas quieren, ¿no? Todas quieren. Así es la trama. Y entonces están las chichis y entonces digo, ay no, pues tengo que completar la misión, pero estoy súper escandalizada al mismo tiempo lo hago, o sea, estoy sufriendo un poquito. Que yo creo que eso es como, estábamos hablando del extremo en el que sí, el videojuego como un entretenimiento sí te afecta en tu forma de pensar, pero también yo creo que es el otro extremo en el que más bien como que te hace creer que eres más chido de lo que eres, por el tema que decías de que aparentemente todas las teiboleras de Grand Theft Auto quieren que las manosees. O sea, y eres un güey súper perdedor, que yo ahorita tengo problemas con mi juego, no sé si otras personas tuvieron, no puedo avanzar porque a cada rato se reinicia. Pero, o sea, el güey con el personaje que estás jugando es un súper perdedor. ¿Este Trevor? No, es Franklin. Estoy con Franklin. Y entonces, después que las terminas de manosear, dice que les gustó, se llena la barrita y dice, ¿quieres pedirle que se vaya a la casa contigo? Sí. Y yo digo, ah, pues obvio, es parte del juego. Sí. Y le pongo que sí, y dice, no, Peach, o no sé, así, Shanti, o Sapphire, no se acuesta con clientes. Y yo pienso, ay, ¿por qué no? Ay, perdí todo este dinero y me voy y empiezo a matar. Pero a veces es wish fulfillment, es como rellenar ciertos vacíos también, o sea, tanto como los videojuegos, está por un extremo que te afecta, que sí te afectan en la forma en cómo ves el mundo, tanto en el otro lado en el que más bien te dan las cosas que no obtienes en el mundo real. Como cuando pensé que manejaba bien. Exacto. Cuando pensaste que manejabas bien, un coche parecido a un Porsche. O cuando te subes a un Fórmula 1, o cuando manejas un jet. Exacto. Eso es parte o de cuando eres un plomero. Sí, también depende del juego. Por ejemplo, Grand Theft Auto dices, no puedo ser violento porque lo justifica... Sí, el juego, ¿no? Exacto. Por ejemplo, Mortal Kombat. Volviendo a Grand Theft Auto, no sería Grand Theft Auto si no fuera violento. Exacto. Aparte, todos los personajes de Grand Theft Auto son como unos. Sí. Son unos malitos. Te hacen ganas, te dan ganas de matarlos. Te dan ganas de matarlos. Y Mortal Kombat no te ofrecía, volviendo a cuando salió Mortal Kombat. Me acuerdo, yo lo jugué mucho en las maquinitas. Y cuando hizo el cambio a Super Nintendo, yo recuerdo que no le fue tan bien al primero porque quitaron la sangre y salía como arenita o tierrita. Ajá. Uh-huh. Pero decías, bueno, ya tengo la experiencia de Mortal Kombat en casa. Para mí el que cambió todo lo de la violencia en los videojuegos fue Mortal Kombat 2. Mortal Kombat 2. Así, claro. Porque ahí sí salieron con un revuelo todos los fatalities. Porque creo que Mortal Kombat 2 ya estaba rateado M. Exacto. Entonces ya... Venía con toda la sangre. Se supone que solo lo compraba gente de mayor edad, que ya entendía que no debía ser así la vida. Yo lo fui a rentar con mi hermano. Y me acuerdo que el chiste del juego, o sea, era... no tanto ser bueno, sino poder hacer todos los fatalities. Los fatalities. Queda un pedo hacerlos. Pero todos. Lo valía. Puta, es divertidísimo hacer los fatalities. Y eran cada vez tan absurdos, más absurdos que te daba risa. Mortal Kombat 2 sacaron los babalities, los animalities, los... Creo que fue el babality. El animality creo que entró en el 3. El 3. A mí era lo mejor, cuando podías hacer todas esas mamadas. Sí. Friendship era increíble porque los ponías a bailar y cosas súper ridículas. Y le salía un corazoncito. Y... En, En Mortal 2 introdujeron lo del Frosty. Cuando Toasty, ¿no? Toasty. Toasty. Cuando estabas un gacho y así. Si apretabas el botón justo en el momento que salía, peleabas contra Reptile o Smoke. No me acuerdo. Sí, que Toasty era la cara de... De uno de los diseñadores. Dan no sé qué. De hecho, también en ese mismo escenario, que era un puente, que si lo golpeabas especialmente caía y se enterraba abajo. Estaba la cabeza de Ed Boon digital como... Exacto. Como puesta como víctima. Tiene como muchos easter eggs muy... Sí, como que en Mortal 1 y Mortal 2, o sea, como que estos güeyes no temieron arriesgar nada. Exacto, era muy experimental. Y seguían innovando, porque después sacaron los otros y bueno... Después sacó... Mejor Fatality. Sacó Nintendo, bueno, no me acuerdo si fue Nintendo, creo que fue Nintendo, Killer Instincts, ¿no? Que trató de emular un poco. Exacto. Muy copia. Muy copia, pero tenía como la onda 3, medio 3D de esa época. Sí, como utilizando... Se defendía solo. También había otro de unos Kong. Dinosaurios, que era de pelea de dinosaurios. Primal Rage, y que te comías a la gente. Exacto, a los cavernícolas. Sí, y también este famosísimo de Clay Fighters 63, un tercio. Sí. Que era un juego... Pero era un poco parodia de todos esos juegos, ¿no? Que anunciaron para el próximo año la nueva versión de Clay Fighters. Para todos los fans. Porque era muy divertida. Era muy divertido. Y era parodia a todos estos juegos. Y como era de plastilina... Eran como gol, pero no lo sentías tanto. O sea, lo hicieron a propósito, plastilina, sí. Porque... Porque sí, era esta parodia. Era parodia de esa hiperviolencia. O sea, Street Fighter, Street Fighter siempre fue muy fresa, ¿no? Era Darkstalker, de peleas, pero... Todos siempre se me han clásico. Hecho... Sí. Pues, lo de Capcom. No dejan de ser dibujitos. Claro. ¿No? Y eso es lo que tenía Mortal Kombat, ¿no? Que nos introducía a personas reales, muy entre comillas... Pero donde ya podías ver anatomía humana, o sea, veías un corazón que es latido. Parte... Pero lo hicieron bien, ahora, tenía una textura especial y diferente a todos. Nos estamos los juegos, enfocando, ¿no?, en la violencia, pero también sacaron este tipo de ratings, perdón, tiene mi celular. Por también el sexo. Yo me acuerdo mucho de una serie que también fue muy controversial, que se llamaba Leisure Suit Larry. Sí. Claro. Que era más para computadoras. Sí, era un juego de aventura. Pero era de un Casanova que el chiste era ligarte a todas las viejas del mundo. Él era como un perdedor. Eras el geek de la universidad. Y él se tenía que... Era de la universidad, luego había un crucero y tenías que hacer lo correcto y engañar a las viejas para tener sexo con ellas. ¡Wow! Eso nunca lo jugué. Pero era muy al tirado al humor, como muy de frat boy. Sí, y además, ¿no? Era interesante porque esos juegos, al final Larry... No era un mal tipo, como que aprendía y decía, estoy siendo un cabroncillo, mejor voy a dejar de hacerlo. De hecho, hay uno nuevo, apenas salió uno nuevo, está en Steam, por si quieren jugarlo. De hecho, muchos juegos de aventura se renovaron, digamos, y están casi todos en Steam, por si les quieren jugar. Y otra que a mí me llamó mucho la atención fue como en The Sims, y luego creo que, no me acuerdo si en World of Warcraft o en el Final Fantasy Online, ya permitían los matrimonios del mismo sexo. Porque te puedes casar dentro del juego, pero antes... O sea, te tenías que casar con alguien de diferente sexo. Y si no querías, porque no querías, lo tenías que hacer a fuerza. Claro. Porque podría la gente escandalizarse. Claro, yo cuando... Y poco a poco creo que ya en The Sims puedes tener relaciones del mismo sexo. Pues yo desde la primera vez que salió Sims, siempre trataba de hacer relaciones entre mis muñequitas. Y pues sí, se abrazaban, hacían ruiditos como, sí, me gustas. Y ya, y se quedaba ahí. Yo decía, bueno... Y se ponían tristes, así como, puta, no tengo un güey. No tengo novio, puta madre. Y se meaban. Se meaban de tan tristes y andaban de moscas, ya no se querían bañar. Los Sims y decía, eran bueno, mejor ya cásate con este güey. Los Sims eran lo mejor por eso, porque por cualquier razón era buena para mearse. Era buenísimo. Como la vida real. Como la vida real, claro. Y bueno, si estás en un concierto y no, ¿verdad? Ahorita, hablando de este contenido... estábamos como ya platicando un poquito más para acá de juegos violentos y sobre cómo cada país ha intentado tomar medidas. Creo que uno mis ejemplos favoritos, bueno, evitando los países de Asia, que pues tienen reglas muy estrictas, el país occidental que siempre saca de onda, que es Australia, porque es el único que sí banea juegos. Sí. El único que sí dice, este juego no va a entrar a la isla. Sí. Por ejemplo, sí, es ilegal. Puedes conseguir en el mismo lugar cocaína y el Grand Theft Auto. Exacto. Sí, sí es. Y pues es como, es digamos, como esta búsqueda de que, bueno, no podemos detener que la gente lo compre, entonces simplemente no va a entrar. Uh-huh. Que es algo que se ha intentado en México, que un par de veces ciertos políticos algunas han dicho, legislaturas. Pero no fue más para ganar votos que para realmente hacerlo y para causar como revuelo, porque... Que yo creo que eso es parte importante de cuando se empieza, o sea, como el ESRB... También el nuevo sistema que es el PEGI 19. Y todo ese que viene en todos los trailers. PEGI 18. PEGI 18. Ese que viene en todos los trailers. ¿Ese es el europeo? No sé, no sé, pero ya en casi ya cualquier trailer que ves. ¿Qué? Hay un detalle padrísimo en lo que estás diciendo. Hillary Clinton en algún momento, cuando era senadora, hizo toda una campaña en contra de Grand Theft Auto. Justo después de todo lo que pasó con las torres. Y el juego iba a salir, el que era en Liberty City, y se cambiaron varias cosas. Entre lo que cambiaron los programadores, justo burlándose con esto, y se darán cuenta si llegan otra vez a ese juego, es la Estatua de Libertad tiene la cara de Hillary Clinton. Así es. Exacto. Esa fue su burla interna de todo lo que hizo Hillary para prohibir ese juego por todo lo que significaba. Y bueno, al final de cuentas es entretenimiento, ¿no? Y yo creo que esa es la base. Pero el entretenimiento, ¿hasta dónde es el entretenimiento y hasta dónde empieza a ser como educación? ¿Dónde está la línea? Eso me hace pensar en una cosa, que los Simpsons han hecho todo antes de que pase en la realidad. Sí. Es como el capítulo en el que Marge quiere que quiten Tommy Daly y entonces pone una ardilla con la cara de Marge en un capítulo. Exacto. ¿Ah? Y sí. Dicen, ¡hagan eso! Sí. Bueno. Pero no, y aparte tiene mucho que ver porque en muchos casos estos ratings, que yo creo que sí son importantes, sobre todo para un padre que no juega videojuegos, saber qué le puede comprar a su hijo o qué no. El de golf. El de golf, por supuesto. Mario Golf, yo creo que es para todas las edades. Que vean la página de Icarios, ahí les decimos si es apto o no. Exacto. Bueno, exacto. Y bueno, el caso es que en muchos casos también tiene mucho que ver con la política del momento. Uh-huh. Como estábamos hablando de Hillary Clinton, que a pesar de que está del lado del que sería el partido liberal en Estados Unidos, quería banear este... Recordemos que Estados Unidos tiene derecha y ultraderecha. Exacto. ¿No? Sí. Eso es el liberal, no es liberal per se. Y al final de cuentas la industria está hecha ahí. Exacto. Entonces también ellos dictan muchísimo de lo que nosotros vemos. Es más cuestión política, yo también estoy de acuerdo, porque ya hoy en día hacer un juego son millones de dólares, que no ha llegado un güey a prohibirte que salga, es como, o sea, va a salir. Claro. No, y conviene que te digan que no salga porque la gente lo va a esperar más. Exacto. Spoiler alert, tenemos al presidente de Estados Unidos ficticio, que es la cara de Call of Duty, ¿no? Ah, es cierto. Exacto. Frank Underwood. Ah, Frank Underwood. Sale como la cara de un videojuego. Vamos, los claro, videojuegos. Claro, sí, tiene un personaje. Sí, ya, ¿no? Tiene interacta a sí mismo, es el villano. Pero creo que. Exactamente. ¿No? Es el malo. Él tiene como una empresa de donde la milicia ya es privada. Exacto. Es el Steve Jobs de la guerra. Qué lejos de la realidad estamos, ¿no? Con la semana pasada la noticia de que Monsanto ya tiene un ejército privado. Entonces. ¿Ah, sí? ¿Quién no tiene su ejército privado ya? Yo. Y bueno, Japón tiene su ejército. Acabo de ver una foto, una noticia, que Japón creo que tiene prohibido tener milicia. Se hicieron una super cute, o sea, muy anime. Y era como, no sé si la noticia la tengo que checar. Okay. Mañana estaría bueno ponerla. Ajá. Que es una milicia, pero tiene como anime y está como hiper kawaii, o como se diga en Japón, el super cuteness. Ok. Qué raro, yo sí estaba enterado que pues... Por tratados de la Segunda Guerra Mundial, Japón sí tiene prohibido tener un ejército de más de cierto número de integrantes. Pero no sabía que estaban como que intentando... De hecho, es como interesante si leen la historia de Japón y de la robótica de Japón, tiene mucho que ver con eso. Porque como tiene muchas limitaciones por cuestiones de la Segunda Guerra Mundial... Todo lo han reemplazado con robots, también mucho de... Sí, tanto los humanos no de obra... no es una persona, es un robot, entonces no quizá, cuenta. Que sí, exacto, sí, para ellos es así, es por la misma razón que... ellos tienen como una onda muy profunda con la xenofobia, entonces parte de sus investigaciones en robótica son para no tener que contratar... Gente que no sea japonesa. Para construir y demás cosas. Claro. Oh. Sí. Bueno, un punto para cerrar, una ronda rápida. ¿Está bien o no que los videojuegos tengan un rating como de películas? ¿Y está bien o no que se respete? Yo creo que está bien. ¿Por qué no debería de tenerlo? Más bien, es reviente. Si tienes hijos que están jugando juegos violentos, es explicarles que así no es la realidad, que es un juego y que no se la pase jugando toda la tarde, que juegue un ratito y se vaya luego a jugar fútbol a la calle. Pero... ¿Cuál puede ser más peligrosa que el juego en sí? Sí. Exacto. Pues, o que juegue un ratito Grand Theft Auto, pero que al rato juegue FIFA. Por ejemplo, ¿tú dejarías a tu primo pequeño jugar Grand Theft Auto? O sea, a tu primo, a tu hermano, a tu hijo de 7 años. No, ¿dejarías? Nunca. No, yo tampoco. Nada. Estaban jugando... O sea, hay juegos para cada edad. ¿Sí? Claro, sí. Sí, claro. O sea, claro. ¿Para qué adelantarse un poco? Los va a disfrutar a los 18. Exacto. Que juegue Mario. Con uno mucho más realista que el que tenemos nosotros. Sí, todo virtual. Más chingón. Yo fíjate que sí, digo, sí, los videojuegos como que tienen... La industria de los videojuegos todavía tiene esta lucha constante de que quiere ser considerado entretenimiento como el cine, entretenimiento como la tele, como somos, ya estamos en la mesa de los no, grandes. Ya están, sí. Solamente la música, no, sí. La música es, y ya no sé ahorita, es la industria más millonaria, claro, que los videojuegos. Ya le superó al cine. Pero todavía sí sigue existiendo como esta necesidad, tanto de los fans como de los desarrolladores, de que hasta que les digan, sí eres arte o sí eres de entretenimiento de verdad, no solo eres un juguete. Uh-huh. Entonces yo creo que si quieren entrarle ya a esta mesa de los grandes, pues sí, vas a tener que entrarle a las reglas de los grandes, que es eso, un sistema de rating. Que ya entró hace mucho, y pero que se respete más, porque eso de que se respete más, dependiendo, por ejemplo, aquí... Bueno, es que aquí en México, ajá, no puedes hablar que se respeta, claro, nada de lo que se tendría que respetar. Que también la otra cosa... Pero en Estados Unidos creo que sí son muy... Sí, son muy cuadrados. Muy, muy... O sea, sí saben que sus leyes solo funcionan si las siguen. Uh-huh. Sí, pero bueno, al final de cuentas ves cualquier video en YouTube de alguien reseñando o haciendo un, claro, gameplay de Grand Theft Auto y se escucha una vocecita. Hola, bienvenidos a mi podcast. Como, claro, de... Como una vocecita, o sea, de un nene. Me sorprende mucho más... Que hay toda una plática entre videojuegos, pero de la música y de los, no sé, Nicki Minaj, por ejemplo, que lo escuchan niñas muy chiquitas, pero escuchas sus canciones y ves cómo baila y todo, y ves a las niñas la ves, twerking, y dices, o sea, sí hay problema que juegue esto, pero no hay problema que esté cantando una canción de que quiere que se la cojan 10 cabrones y de la anaconda del güey. Yo creo que tiene que... Bueno, en defensa de eso, me parece que la anaconda viene de un sampleo mucho más viejo, entonces... Exacto. Sí, pero ahorita las niñas, o sea, el internet... Antes no sé si tanto podías escuchar de chiquito, podías, a menos que lo buscaras en la tele o algo, podías escucharlo, pero ahora los niños ya en YouTube escuchan lo que sea y a lo mejor los papás, como la ven todo de colores y todo así, sí, claro, no les... O son los papás que ponen la canción y a la niña no le importa estar. O si le ponen como una tonadita tipo Adele, podría decir como la de Chandelier que dice, yo quiero chupar todo el día y todo. Oh. Pero bueno, a todo esto, Dios acabo de ver que sacaron una campaña en Colombia. Ajá. Para concientizar sobre las consecuencias del reggaetón. Entonces hace cuenta, salen banners, sale una chava que están ahí bailando con un güey así, es un steel, pero se ve que están bailando. ¿Perreando? Ahí. Pues están medio perreando. Ajá. Y por acá se ve que la mano de la chava tiene como una cosa encajada, o sea, como que está siendo medio obligada. Tengo que ver un poco más la campaña, pero sí acaban de sacar algo para concientizar, porque como ya sabemos, hace mil años hay... Es que eso, el reggaetón, es un ejemplo perfecto. Para lo hay que videos decía, de como... chavitos como de 2 años perreando. Oh, sí. Y... Qué lástima que ustedes no pueden ver a Zombie perreando aquí con nosotros. Está perreando junto al micrófono. Sí, bueno, sí, para que se lo imaginen, soy yo haciendo como que tengo un culo imaginario gigante frente a mí. Eso. Y ya. Con pero esa nota. Yo creo que también tiene que ver con que ahorita los videojuegos son el entretenimiento. Entonces, como que se nos olvida completamente la música, los libros, a veces hasta el cine. Uh-huh. A ver, porque la pues, tela, sí, la hasta tele. La tele, exacto. Entonces, como son ahorita el entretenimiento, son donde nos enfocamos o todo, sea, donde le metemos. A mí se me hace mil veces peor, por ejemplo, que ver a las Kardashians. O sea, que tu hija vea a las Kardashians, a que juegue. Sí. O sea, sí. Creo que los valores están peor en... Claro. Sí, porque sabes que un videojuego es un videojuego, pero estás viendo Kardashians, por ejemplo, personas reales. Y dices, ah, yo sí, podría ser ella. ¿Qué tan reales? Sí. Pero bueno, también una cosa es que los videojuegos están enfocados a un público muy amplio, desde personas muy jovencitas hasta adultos, el mismo videojuego. Mm. Entonces, no sé, hay el contenido de la tele. No creo que hay videojuegos que son... Pero por ejemplo, Grand Theft Auto, que es como el ejemplo más claro, sí. O sea, lo juegan de edades desde muy chavitos. Pero una cosa es que lo jueguen, otra cosa es para quién está enfocado el juego. Pero, por ejemplo, los programas de tele, como que por más que quieran, un chavito de 4 años no va a ver Mad Men. Sí, no hay un House of Cards, sí, de los videojuegos. Se va a dormir. Exacto. Y... Sí, le da hueva. ¿No? Como que el contenido, por más que esté ahí, este es el contenido más accesible y al que van a querer llegar los chavitos, yo creo. Quizá eso es algo importante que estabas diciendo ahora que lo pienso, que a los videojuegos quizás sí les falta diversificarse un poquito en eso. Porque tú dices, Grand Theft Auto igual y no es para niños, pero un niño entiende cómo podría... Un niño le encuentra la diversión a Grand Theft Auto, al igual que un adulto. Exacto. A diferencia de, por ejemplo, como un House of Cards, que yo creo que si sientas a un niño de 10 años a verlo, se va a pasar horrible, a menos de que sea un niño muy ñoño. Por ejemplo, Breaking Bad yo creo que es más como el Grand Theft Auto de... O sea, como que le puede gustar a alguien. Sí, yo no veo rango, a alguien... No, puede... porque también necesitas o Game of más... Thrones. Para entender necesitas como haber vivido más. ¿No? O Game of Thrones, o sea, de verdad veo que le gusta como a un rango muy grande de edades, así tipo... Ah, ¿sí? Yo siento que si fuera niño y vería Game of Thrones me aburriría muchísimo porque hablan mucho. Sí, es como una telenovela con caballeros. Te imaginas que sean más batallas. O sea, solo sale el dragón, me emociono, pero todo lo demás no entiendo. Hay dragones, así, yo creo que quieren traer a... Hay chichis. HBO. Sí, es chichis. No es televisión, es porno. Es chichis. Pero, bueno, yo retomando lo que dijiste, ¿verdad? Yo sí creo que está bien tener un sistema de clasificación. Está mucho mejor que haya gente que lo implemente y que se encargue de que se respete, lo cual está muy difícil. Yo sí me guío mucho por las clasificaciones, o sea, me gustan los juegos violentos. Entonces, si entro a una tienda, veo una M, bueno, vamos a ver de qué trata el juego, sí, ¿por qué no? Pero, porque yo soy mayor de edad y puedo jugar lo que yo quiera. Ahora dime si a tu yo de 16 años que entraba a la tienda y veía Mortal Kombat no se le antojaba y aún así lo rentaba y se lo llevaba. Pues sí, porque yo así crecí, yo crecí con un hermano mayor que veíamos lo mismo Terminator 2, rentábamos Mortal Kombat y era como... Bueno, estoy aquí, no los estoy matando ahora. Creo sí, que, yo creo que está muy bien que tengamos clasificaciones y funciona mucho como para entender hacia quién va ese juego. Por desgracia, creo que los últimos juegos que hemos jugado y nos hemos emocionado y hemos esperado este año, todos son M. Sí, sí. Es cierto, ¿no? ¿The Order qué fue? ¿También M, M o Teen? M. Creo que fue M, The Order. Sucks obviamente, Bloodborne es no debería de ser M, debería de ser algo horrible ahí, un nuevo... estilo, Grand Theft Auto ni se diga, Mortal Kombat que acaba de salir, otro, Call of Duty, o sea, la mayoría sí, de los juegos que están saliendo no salen para niños. Nintendo se quedó con ese sector. Claro. Es que no los que empezamos a jugar de niños ya tenemos 30 años y ya somos un mercado totalmente aparte. Pero se está ignorando al mercado nuevo que está llegando. No creo, yo creo que el Wii lo ha tomado bastante bien. Eso es Nintendo, sí. Pero ¿qué está haciendo Sony? ¿Qué está haciendo Microsoft? Porque yo creo que ellos ya saben que... Kinect y... O sea, no les importa que Nintendo tenga a los bebés. Claro. Que van a crecer algún día y van a jugar sus juegos. Pero la cuestión cuando es... Cuando crecen después van a ir a Play. Exacto. Eso es lo que yo les decía, de que siento que todas las desarrolladoras no se están diversificando tanto como deberían. Porque digo, HBO sí tiene sus shows para adultos, pero también tiene shows para teens, shows para más niños... O sea, si hay como más variedad, y aquí es más como sí, como bien decía Barnard, que no lo había pensado hasta ahorita, que todos los juegos que han salido hasta ahora son para un rango de edad de nosotros. Una de las noticias que creo que más nos emocionó fue cuando hace 2 meses avisaron que Batman iba a ser M, ¿no? Y el mundo se emocionó de qué padre, va a estar increíble, va a estar buenísimo, es Batman. ¿Cuándo Batman dejó de ser como para niños? Cuando bueno, Batman es que... se volvió de verdad y no... No, pero... O sea, la batitanga. Ustedes saben que yo amo los cómics y entonces Avengers me queda claro que es una película para bebés. Recién nacidos. ¿No? Guardians of the Galaxy. Ese es como para... Tiene su personaje. Es familiar. Es puberto. Pero es familiar, o sea, te puede parecer divertida. Es como las películas chidas de Pixar que te pueden parecer divertidas. Claro. Sí, claro, no importa la edad. Es el nicho que le funciona a Marvel. Ve cómo le fue con las dos de Punisher. ¿Cuál Porque es? Marvel ya es de Disney, ¿no? Claro. Sí, ya. Pero esperemos que la Guerra de las Galaxias no sea para niños, por favor. La Guerra de las Galaxias no es para niños. Pero siempre han sido... Es para Jedi. Siempre ha tenido... Pues hay rayo láser y no hay balas. Es para Jedi, la Guerra de las Galaxias. Sí, hay balas. Ah, son rayos láser. Que todavía... O sea, que sí es para niños, pero cuando piensas que George Lucas, cuando hizo Star Wars, tanto la trilogía original como la nueva, la hizo pensando como un niño. Porque era un niño. Porque era un niño. Tenía, ¿qué? 28 años. Ajá, pero pensarlo como un niño, al principio como un niño con una imaginación muy linda y después como un niño consentido, al que todo el tiempo le dijeron que tenía una imaginación muy linda y por eso salieron las nuevas tecnologías. Lo echaron a perder. Y por eso él ya no dirigió las nuevas porque dijeron, ya estás grandecito. Ya estás grandecito. Y él dijo, está bien, yo solo quiero mis regalías de merchandising. Dinero. Me vale madre su película. Dinero. Ya escribe tus películas chafas de los guerreros Tuskegee y no sé qué tantas. Está tan horrible. Pues bueno, yo también creo que está muy bien que se reiten los, que se ponga clasificación a los videojuegos, porque así si eres el papá más desinformado del mundo, mínimo cuando vas a la tienda con tu hijo puedes decir, ay, bueno, es para mature. Que igual ni se preocupen, los hijos lo van a jugar. Sí, bueno. Igual. Pero tienes con la oportunidad. Con el primo, con el amigo. Pero tienes la oportunidad de que el primer juego sea Viva Piñata y no que el primer juego sea Grand Theft Auto. Ay, este es de coches, toma. Sí. Pero si esta estaría bueno, así este es mi yo adulto ñoñazo hablando, como amplificar un poco esto de las clasificaciones, o sea, no que tengas una política diciendo voy a prohibir los videojuegos, pero sacar una especie de cápsulas o información donde dicen, hey, fíjate, esta clasificación es para esto, o sea, es como... Y que salgan monitos de infografía con senos, disparándose y cosas así. No sé, o sea, si se quisiera se podría hacer más. Porque antes solamente ponían la letra y la edad. Y ahora sí ponen el contenido de por qué está. Exacto. O es teen, pero tiene referencias al alcohol, tiene referencias sexuales, no sé. Pero bueno, pues se nos acabó el tiempo. Oye, nuestro consejo definitivamente es que jueguen si Grand Theft Auto. Que jueguen Grand Theft Auto 5, obviamente. Que no lo jueguen en 360 porque se traba. Pateen a los perros. Jueguen el de PC, que se ve que está increíble. Ah, sí. Si tienen una supercomputadora y 10 horas para instalar 4K, bla, bla, que vamos, bla. Que vamos a admitirlo, si nos están escuchando, lo más probable es que sí, entonces disfrútenlo muchísimo. Y próximamente esperen nuestra reseña de Mortal Kombat. Está en proceso. Nos estamos bañando de sangre. Y no es feo crecer, porque cuando creces puedes jugar Grand Theft Auto 5, por ejemplo. Pues ya puedes jugar todo. Exacto, sí. Y sí, y sí, péguenle a los pollos en La Leyenda de Zelda. Y rompan todas las vasijas de personas extrañas. Y bueno, y si eres papá, pues, la neta sí, investiga, porque si no, vas a tener muchos problemas con los videojuegos. Y bueno, no olviden de seguirnos en nuestra página de Facebook. Muchas gracias por escucharnos. Sitio, en nuestro sitio pronto está bajo construcción. Ya vamos a tener 10,000 followers en Facebook. Cual viene con muchas sorpresas. Sorpresas, juegos, diversión. Va a haber rifas. Vamos a perrear. Viajes a la playa. Bye. De todo. Adiós. Adiós. Gracias. Gracias por escuchar nuestro podcast. No olvides seguirnos en Facebook como Geekarios para estar al tanto de lo más nuevo en videojuegos, tecnología y más.